Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2279 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sabadito 5 de diciembre, ya todos listos para arrancar en este mes de fiestas. Así es de que quédese con nosotros, le agradezco mucho su preferencia. Y pues en sábado tenemos tarde de especialistas para platicar con usted sobre el nuevo orden tecnológico. ¿Qué significa el desarrollo tecnológico y cómo lo vamos a platicar? Hay varias opiniones. Nos acompañan nuestros amigos de Adibor, Lupita Marfil. ¿Ingeniero? ¿Eres ingeniero, en Lupita? Ya casi, ya con la experiencia. ¿Con lo que ya llevas? No. Mi perfil es de mercadotecnia, pero ya con los años pues ya le agarré un poco de gusto y también de aprendizaje, conocimiento y todo al área tecnológica. Entonces, por supuesto, ¿ya sí. ¿Cuántos años llevas en el área tecnológica? 5 años, gracias a Dios. ¿Con Adibor? Con Adibor, sí. Empresa tecnológica. Adibor ya tiene 9, 8 años. Acabamos de cumplir 8 años. Correcto. 8 años. Qué rápido se va el tiempo. Qué rápido, pero qué bueno, ¿no? Nos pues da oportunidad para crecer y aprender muchísimo. Ella es coordinadora de proyectos en Adibor. Y bueno, pues patrocinadores nuestros desde hace, estábamos tratando de sacar cuentas, pero desde hace más de 3 años que están con ya nosotros. Ya perdimos la cuenta. Gracias por acompañarnos, Lupita. También me acompaña en la conducción Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte y un gusto saludar a toda nuestra audiencia y con este tema tan interesante que pues yo les voy a hacer muchas preguntas porque francamente ya sabes que para mí la tecnología es un reto. Sin embargo, aquí estamos en esta apertura para aprender y pues hacer muchas preguntas al respecto porque pues todos... Yo sé que la tecnología ya es el presente, ya no estoy hablando del futuro, ya está aquí y es una puerta muy importante para los negocios, para la difusión de la empresa, para la captación de nuevos clientes. Entonces todo eso son temas fundamentales hoy en día. Sí, yo creo, Lupita, bueno, tú pues eres de la nueva generación, Millennium. Millennial. Tú naciste ya con la tecnología. Tú en tu incursión en Adibor, ¿qué cambios has vislumbrado en el uso de la tecnología? Pues yo he visto... Si bien, digo, son 8 años ya de experiencia muy importante, ¿no? Pues yo he visto cambios muy rápidos. O sea, todo lo que ha pasado ha sido muy rápido. De hecho, lo comentaba esta semana apenas con alguien del equipo de trabajo. De que, por ejemplo, yo veía las consultas de móviles, cómo estaba la gente entre móviles y computadora. Y hace como 2 años teníamos una proporción del 70% computadoras y 30% móviles. Fíjate, hace dos años. Ahorita ya lo chequé recientemente. Ya tenemos un 50% y otro 50% computadoras y 50% móviles. Estamos hablando del uso de los dispositivos, cómo está orientado. Entonces, y me imagino que al hablar de computadoras, hablas de computadoras pues transportables, laptops principalmente, ¿no? El escritorio. Móviles es tu celular, porque también hay una categoría de tablets. Pero correcto. De celular estamos en un 50% y otro 50%, entonces sí es impresionantemente el cambio de tecnología, cómo la gente se va involucrando mucho más. Y eso es bueno porque pues finalmente la tecnología está a nuestro favor, ¿no? Es bueno, sí, eso Fernando nos lo ha enseñado aquí. Así es. Eso es lo que Fernando nos ha venido a decir. Yo creo que aquí me estoy reflexionando y me estoy acordando que hace... Pues debió de haber sido en el 2004, cuando entró Vilma a la península, ya que destrozó Cancún. Creo que fue 2004 o 2005, ¿no? Sí, una cosa sí, así. Sí, 2005. Si no me equivoco. Ya me acuerdo que fue después de Isidoro. Sí. Bueno, aquí fue Isidoro, el 2002. Y en el 2005 fue Vilma. Me acuerdo de Vilma porque yo con un amigo mío en Cancún fuimos a ofrecer servicios de Wi-Fi con paneles solares, o sea, que no dependieran de la corriente eléctrica para operar con enlace satelital. Pensando pues que lo primero que se destroza en un huracán son las telecomunicaciones, o sea, porque se caen los postes, se cae la comunicación. Y en aquel entonces hicimos un recorrido en diferentes hoteles para ofrecerles el servicio. Y yo recuerdo que en el 2005 en muchos hoteles, muchos directores de los hoteles nos decían: oye, no, ¿yo para qué pongo wifi en los hoteles? No. Fíjate, Si la gente no usa laptops, o sea, porque apenas estaba emergiendo el uso de laptops, sí. O sea, no hay laptops. Y yo me acuerdo que le dije: mira, ¿cómo no? Pues ve, vamos, salimos al vestíbulo del hotel y solamente había uno, ¿no? Ya. Que sí traía su computadora en el 2005. Hoy, esta cifra que me das de 50 móviles, 50% usan móvil, teléfono móvil. En el 2005 no había los smartphones todavía como los conocemos. No. Pero ¿en qué tiempo tan corto? Estamos hablando de 10 años, esto ha evolucionado y cambiado. Ahí es en donde la gente de hubo un evento en Las Vegas recientemente donde hablaron de este tema. O sea, hablaron de que la industria, las empresas, deben de ser conscientes que utilizar la tecnología a su favor es el nuevo camino. O sea, no podemos echar para atrás la tecnología y decir: oye, o tú como empresario no puedes decir: no, yo no la uso. Porque yo todavía escucho a algunos empresarios que dicen: no, es que eso de Facebook no es para mí. ¿No? Y ese es el romper los paradigmas actuales, ¿no? Sí, es pues acercarse al usuario. O sea, ya no sea por ellos, a lo mejor a ellos no les gusta porque no están inmiscuidos, pero por la gente a la cual se están dirigiendo, porque todos vendemos algo. Entonces, correcto, si nuestra audiencia lo está utilizando, pues obviamente sí tenemos que estar presente allá, porque ya no es tanto por nosotros como empresarios, sino ya es más por el mercado, ¿no?, al cual nos estamos dirigiendo. Correcto. Y también, Lupita, Laura, cambia la manera de cómo haces el marketing, ¿no? O sea, no es lo mismo, ya no puedes, digamos, diseñar un mensaje comercial como lo hacías para el periódico o para el radio inclusive o para la televisión. No tienes que usar esa misma estructura para anunciarte en redes sociales, por ejemplo. No, yo creo que lo bonito de la parte digital, de lo que es la parte de medios online, es de que propicia mucho la interacción con el público. Correcto. Que eso un medio como tradicional, que digo, que está bien que nos apoyemos de todos los medios posibles, pero digo, lo bonito del digital es que puedes interactuar con el público y hay diferentes formas, y de hecho de eso se trata, de generar una interacción y que pues obviamente hay una cercanía y que esa cercanía propicie a que se surja una relación con tu cliente y que después se produzca una venta, digo. Correcto. Fíjate, primero aquí sí, hablas de la relación. De conquistarlo. Tradicionalmente, en los procesos de marketing tradicionales, era ofrecerle un ofrecerle, producto. Ofrecerle, sí. Y después hacer la relación. Así es. No, ya estamos cambiando. Ya es primero es, pues, conquistarlo. Primero es, correcto, No venderle directamente, sino decirle: mira, esto es lo que tenemos para ofrecer. Sí, establecer una relación. Establecer una relación y que finalmente a largo, mediano plazo se pueda producir una venta. Fíjense, amigos, eso es lo que comentaba la vez pasada que estuvo Fernando Santa Cruz con nosotros, que hablaba del cuadrante ese que tenía de cuatro pasos, que el primero es educar a la gente. Correcto. Informar acerca de pues la necesidad de cierta situación, cierto artículo, cierto herramienta. O de cómo tú resolviste una necesidad. Exactamente, y entonces a partir de esa educación, entonces crear esa interés interés por parte de la persona, para indagar, para tener más información y finalmente pues ya proponerle ese producto que le quieres, bueno, que tú te dedicas a vender para que solucione esa situación, ¿no? Y correcto, entonces ya cerrar la venta. Y fíjense, amigos, son quizás cambios sutiles en la manera de hacer. Pero déjeme también introducirle otra distinción importante antes de irnos al corte, que es el uso diferente del lenguaje. O sea, hablamos de diferente manera y nos comunicamos de diferente manera. Sí. Ahorita vamos a seguir discutiendo de estas, bueno, no discutiendo, reflexionando. De estas, sí, de estas ideas. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este sábado, querido terapéutico, porque quiera o no, Pues sigue haciendo calor. Bueno, ya bajó la temperatura. Se supone que tenemos ya enfrente otro norte o frente frío y va a bajar más la temperatura, pero pues todavía hace calorcito. Aunque ya la temperatura está rica, ¿no? 24 grados, está sabrosa. Todavía con la idea de crioterapéutica. Sí. O sea, sí, todavía con la crioterapia. Aunque anoche, bueno, antenoche entró un... el nortecito. Sí, entró el frente frío, se supone. Así es. Entonces, pues ya, sí, para descansar un rato del calor. Pero todavía yo siento calor. Sí. En algunos lugares. Pero bueno, gracias a quien nos acompaña, gracias a Tony Paul, que hace posible en la operación de este programa, a Manuel Wicab, que está en la cabina de grabación. Gracias, que hacen posible que este programa le llegue a usted, a sus receptores, y que nos pueda usted acompañar y reflexionar con nosotros. También a Aranza Angulo, que es nuestro community manager, que está en algún lugar de la nube conectada a internet para platicar y conversar con usted a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Hágalo, conversamos, platicamos, contestamos todo lo que usted nos quiera preguntar, si es que tenemos la respuesta, por supuesto, pero estamos para platicar con usted y conversar. Déjeme darle una recomendación que considero que es relevante, sobre todo en este mes. Ya estamos en el último mes del año y Sadassi, pues todavía 40 años contigo, que cumplió 40 años Sadassi a nivel nacional y 10 años aquí en Yucatán, Sadassi. En este mes te queremos recomendar que estrenes casa para las fiestas navideñas. Todavía estás a tiempo para que te puedan entregar tu casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con las mejores urbanizaciones de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos o realizar tus compras en el centro comercial dentro de tu mismo desarrollo. Esto es importante. Sadassi construye hogares, colonias, ciudades completas, porque las dota a cada fraccionamiento de todos, absolutamente todos los servicios. Los Almendros te ofrece diferentes modelos para que elijas el que más te gusta. Aprovecha tu crédito Foviste y recibe el 2016 en tu nuevo hogar. Pregunta por nuestros modelos Trébol y Ceiba. 40 años construyendo las mejores casas y más. Te voy a dar, puedes acudir a la oficina de ventas a la calle 59 de Ciudad Cauquel, ver las casas muestra que te menciono, o márcales 911-4000, es sabadito, antes de irte a comer, ya saliendo de trabajar, puedes acudir a Los Almendros, un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción. 911-4000, márcales, haz una cita y verás de lo que te platico, y vas a estrenar casa antes de que se acabe este año. @ Sadassi Mérida, también en redes sociales puedes comunicarte con ellos. Bien, me acompaña Lupita Marfil, ella es la coordinadora de proyectos de Adibor, y Laura Alcalá en este programa especial para ustedes. Especial porque es de especialistas, ¿No está bien dicho? Sí, claro. Así es, Robert. ¿No? Y estamos hablando de cómo sacarle jugo, o como dicen ustedes en Adibor, haz que la tecnología trabaje a tu favor. Así es. Lupita, te hago una pregunta. ¿Cuáles consideras que han sido, digamos, en las costumbres de uso de la tecnología, cuáles han sido las piezas claves en los usuarios? Piezas claves, ¿como a qué te refieres? Sí, o sea, ¿qué es lo que me ha permitido usar la tecnología que tengo disponible hoy? Una pieza clave, diría yo, que es la facilidad el otro día lo platicamos en el programa, cómo tus páginas web se pueden, tú nos dijiste, cuando las adaptas a un móvil. Sí. Pues yo creo que ha sido desde influencia de otros países que obviamente tienen la tecnología igual, ya muy presente, de otros países desarrollados, el apoyo igual pues del gobierno. El gobierno pues le ha dado mucho impulso a la tecnología en estos últimos años, la verdad. Se han apoyado muchos proyectos que fomentan nuevos proyectos tecnológicos. También pues las personas, obviamente, como la tecnología, como bien dices, trabaja a nuestro favor, pues ya es muy fácil tener tu dispositivo, tu móvil, y checar todo desde allá. Ya no te tienes que sentar, que prender tu computadora y que no sé qué. Oye, ¿de veras? Puedes trabajar hasta vía remota, o sea, ya no tienes que sentarte 10 horas en tu oficina, puedes estar en cualquier lugar. La movilidad, sí. Oye, y ahorita que mencionabas esto, ya los aparatos no se apagan, ¿verdad? Ya no se apagan. ¿A poco no, de veras? Pues ahorita que estabas checando una página, sí, porque no habías... Sí, sí. O sea, cierras los programas y tan, pero ya no apagas tus computadoras o los teléfonos, smartphones. Yo no lo apago. No, yo jamás. Me refiero a la laptop, nada más la cierras. Generalmente se queda hibernando. Porque es más fácil, así se quedan abiertas lo que estabas haciendo, además se guarda. Y eso facilita mucho la continuidad a la hora de estar trabajando o de estar Es algo bien interesante pendientes. Porque yo creo que ya hasta va a cambiar la forma en que usualmente se trabaja. O sea, ya no vas a tener que estar horas sentados en la oficina. Podemos a lo mejor mediar un tiempo en nuestros hogares o en donde más se nos facilite, sobre todo para las personas que a lo mejor tienen, no sé, hijos o cosas así, pueden estar más tiempo, No dedicado exclusivamente a la oficina, sino puede estar en cualquier parte trabajando, entendiendo todos los materiales, los recursos que se necesitan. Lo comentamos, creo que alguna vez en el programa cuando venimos, hay una tecnología que se llama cloud computing, que es la nube. En eso la verdad pues está facilitando mucho las cosas para que ya todo esté en internet y tu información esté segura, ¿no? Porque pues a veces existe el miedo de que esté tu información allá, pero pues tienes como que, bueno, puede ser. Bueno, que yo creo que es uno de los paradigmas que hay que quitarnos, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo que bueno, todavía nosotros, Laura, respaldamos en discos y respaldamos la información porque la tenemos en la computadora. No. Pero ya no es necesario porque ya está en la nube y allá está más segura que andarla cargando en tu computadora. Sí, y eso mismo facilita a que todos nos involucremos más en nuestro uso, que aumentemos el número de horas que pasemos en internet, y que realmente estemos todo el día usando pues algún elemento de la tecnología finalmente. Fíjense, amigos, aquí menciona en el evento que hubo en Las Vegas, donde la Universidad de Autodesk, Carl Bass, el CEO de Autodesk, habló de los retos que la sociedad debe de enfrentar con los nuevos modelos como los que estamos platicando. Señaló que aunque los procesos tecnológicos como el Internet de las cosas, que ese Internet es otro punto, cosas, hemos sí, hablado aquí ya de hemos hablado de eso, sí. Internet de las cosas, ¿no? Oye, tú ya hasta no vas a tener que actuar con las cosas para que ellos resuelvan. O sea, imagínate que tu refrigerador, cuando se acabó la leche, solito hace el pedido, se da cuenta que ya no hay leche, hace el pedido al supermercado, el supermercado le contesta una computadora, el supermercado hace el pedido y te lo traen. A lo mejor ya ni te lo trae alguien, algún repartidor, te lo trae un dron. Te lo trae un dron y se para en el techo de tu casa o en la puerta de tu casa. Muchísimo. No, oye, ¿qué tal? ¿Estamos lejos de eso? No creo. No, para nada. Yo creo que no. Y ya no, y sale un robot de tu casa. Pues sí, pero suena, de verdad. A ver, espérame. Que ustedes me digan que sí, ya está. A mí me sigue sonando a ficción. A ciencia ficción. Pero es cierto, ya estamos a la vuelta, ya hay personas haciendo eso. A ver, déjame te digo. El refrigerador que estoy hablando ya existe. Sí. Y de hace buenos años atrás. Los drones ya existen. Los drones ya existen. Sí. Los supermercados que puedes pedir por teléfono también, o por internet también. Ya existe. Sí. ¿No? Robots en tu casa ya existen. Tú ya tienes un robot en tu casa, hoy por hoy. Que sirve para barrer, pero es un robot. Es de veras. En serio. Y chacha, le decimos nosotros. Aquí le pusimos nosotros, pero es comercialmente. Ay, la venden en Costco, parece un disco. Sí. Y es una computadora aspiradora. Solita piensa, sabe a dónde ir, sabe por dónde ya pasó. Graba el lugar. Va grabando los obstáculos y se va agarrando caminos y al mismo tiempo pues está aspirando. O sea, ya no tienes que ni siquiera maniobrarla. Nada. Y si le pones su base a la mano, ella solita cuando termina regresa a su base para que se recargue. Ay, no, yo quiero una. Pues ahí están los retos, amigos. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre. Espero que pase usted muy bien su fin de semana, ya preparándose para las fiestas navideñas. Déjeme darle una recomendación para sus comidas o para sus cenas. Usted lo puede hacer en el restaurante El Argentino. Es un lugar que pareciera que fue diseñado específicamente para que usted haga las comidas de trabajo, las cenas de trabajo, con sus compañeros, con sus amigos, con su familia. Y déjeme decirle que este fin de semana, hoy sábado a las 8 de la noche, show de tango, Julia y Santiago. Ellos llevan 5 años girando en Latinoamérica, bailando en diferentes lugares, y en esta ocasión hacen parada en Mérida, en El Argentino. Hoy, 8 de la noche, Julio, Julia y Santiago. Vayan para El Argentino porque el show, el espectáculo, el baile de tango es formidable y El Argentino se lo trae a usted. Además, usted puede disfrutar de los mejores cortes de carne estilo argentino. Es la auténtica parrilla de lujo argentina en la ciudad de Mérida. No puede perder la promoción. Además, déjeme decirle que tienen este menú de posadas, menú navideño, que por solo 299 pesos puedes pedir todo lo que quieras de la carta. Obviamente con un consumo responsable. 299 pesos puedes comer todo lo que quieras. Y el navideño te está incluyendo ahora un corte de carne de 250 gramos, el que quieras. Puedes pedir tu picaña, tu asado de tira, tu bife de chorizo, tu vacío. Bueno, ¿qué le puedo decir? Tienen unos cortes que verdaderamente saben delis. ¿Cuál es el que más te gusta? El filete sellado. Filete sellado, sí. Un lomo sellado. Pídalo, amigos, lomo sellado, término azul. Ya se me antojó. Bueno, pues váyase, ahorita que está escuchando, váyase a comer allá al restaurante El Argentino. Haga sus reservaciones para sus eventos, 285-0695, 285-0695, y verá de lo que le platico. No pierda la oportunidad, amigos, de veras hacer sus fiestas, disfrutar, compartir con sus amigos. Que eso es, eso, para eso trabajamos, para relacionarnos, para disfrutar y ser felices. Déjeme darle otra recomendación. Ahorra, creando inversión con altos rendimientos. ¿Te suena eso interesante, amigos? Sobre todo ustedes jóvenes, Lupita. Empieza tu ahorro ahora que tienes ingresos. Esta frase me encantó porque a veces se nos va, como ya tengo ingresos, ya conseguí chamba. Ya me dedico a gastar. Exacto. Lo primero que pensamos es en gastar y no. Empieza tu ahorro ahora que tienes ingresos. ¿Qué beneficios te trae esto? Puedes adquirir bienes, puedes adquirir el enganche de tu casa, juntar para tu casa, para tu coche, para tu viaje, para tus vacaciones. Puedes enfrentar un imprevisto que Dios no quiera, sea de salud o algún accidente o la descompostura de tu coche. O la descompostura de tu refrigerador inteligente. Podemos salir de momentos que no tenemos ingresos o que si pierdes el trabajo, pues el ahorro te va a dar un soporte de veras que te va a hacer la diferencia en la vida y puedes disfrutar tranquilamente de tu tranquilidad financiera. ¿Cómo lo puedes hacer esto? Mira, métete a nuestra página www.alcalaoliver.com para que te pueda Laura te pueda demostrar cuáles son los programas de ahorro que tiene con diferentes compañías, ¿no? Con diferentes compañías aseguradoras. Claro, sí, con diferentes metodologías, Robert. Así es de que o escríbale a contacto @alcalaoliver.com o llámele. Márquele, mejor escríbale contacto @alcalaoliver.com. Escríbale a la página y ella le va a contestar en persona. ¿O no es así, Laura? Claro que sí, Robert, con todo gusto. Y bueno, qué mejor que crear el ahorro. Créeme, cuando estamos jóvenes a veces no le damos la importancia. Y ya cuando estamos a mayoría de edad es cuando realmente nos preguntamos por qué no hicimos algún ahorro de algún tipo. Y pues ya es muy tarde. Entonces que no nos pase eso. Anticiparnos. Así es. Y además también la tecnología en esto te puede servir. Ya no va a haber dinero. Ay, ándale, de veras, ya no va a haber. No. A ver, reflexionemos en eso. Pues eventualmente va a ser todo electrónico. Todo va a ser electrónico, sí. Transferencias. Bueno, yo no sé qué pasó. No sé si tú sepas, Lupita. Digo, no es tu área, pero había una moneda en internet, los bitcoins. Ah, ya. Y fíjense que leí en las noticias que hubo una amenaza de un hacker en Grecia. Que de veras amenazó a varios hoteles, a varios bancos. Ajá. Que le pidieron en bitcoins, no sé cuántos miles de bitcoins. Ajá. Para que no hackearan los portales del banco en Grecia. O sea, una estafa, un fraude, una amenaza, un secuestro de tu sitio. Bueno, Es que la verdad, es como pues de antes, ¿no? La persona tenía que ir al banco, ¿no? A robar. Ahora ya no. Tenía que ir a robar al banco. Ahora ya no. Es un hacker. Por internet. Fíjense, ¿a dónde llegamos? Para que vean lo poderoso que puede ser internet. Digo, obviamente no se dedica a ser hacker, ¿no? Porque, es que la maldad siempre va a haber, ¿no? La maldad siempre va a haber, pero hay nuevas formas que, pues, desafortunadamente, pues, en algunas, ahorita ya como todo es internet, pues, allá están ya ahora. Fíjense, amigos, en el 2014, en México hubo una inversión para el internet de las cosas que sumaron 550 millones de pesos, que se me hace bajo. Para el cierre de este año, International Data Corporation, IDC, espera que este número aumente 12.7%. Tú sí nos puedes platicar de cómo ha aumentado las ventas en internet, ¿no? Porque cada vez más empresas se meten a vender en internet realmente. Te puedo decir localmente, porque pues internacionalmente pues hay muchísimas tendencias, de hecho, y pues obviamente nos llevan un gran avance, pero localmente yo lo que he visto de antes, teníamos como empresa muy pocos proyectos en e-commerce, de hecho nada más teníamos una empresa. Fíjate. Ahorita ya en este año, sinceramente, ahora todo el mundo, bueno, digamos que los clientes más más abusados quieren su e-commerce, o sea, claro. Ya entendieron la importancia de las ventas a través de internet y que mucha gente, bueno, que otros empresarios están haciendo de dinero, están obteniendo ganancias gracias a que han invertido y que han trasladado sus negocios a internet. Entonces, ahora ellos creo que ya entienden la importancia y sí, ahorita tenemos varios proyectos en e-commerce de clientes que han tomado ya finalmente la decisión de vender por internet. Puede ser tanto exclusivamente que solo tengan sus ventas de internet. Hay clientes que solo tienen exclusivamente sus ventas de internet y hay clientes que combinan ambos, tanto la tienda tradicional como el e-commerce. Pero pues las dos son fuentes de ingreso y pues mucha gente, oportunidad. Muchos empresarios no creen todavía en internet porque consideran que no tenemos una penetración de internet, pero la penetración de internet está ya sí, a los todos los niveles, años, ¿no? Los próximos años, obviamente, pues va a venir una gran, pues va a seguir aumentando el uso, es lo que va a pasar, correcto. Entonces, pues es el momento para invertir, para que puedan fortalecer su presencia en internet y que obviamente en un futuro ya pueden pues obtener los frutos de su cosecha. Pues sí, pero amigos, aquí también es importante reflexionar que usted tiene que invertir en el desarrollo del talento, de la creatividad, de la innovación en su empresa. Porque muchas veces la rutina, el concepto de que pues mi trabajo, no tengo tiempo, y esas son barreras que no te permiten ver que la innovación y la creatividad son las herramientas poderosas de hoy por hoy, sí, en cualquier empresa. Y utilices o no internet, pero la innovación y la creatividad... Es cierto. Aunque no sea exclusivamente internet, la innovación siempre es necesaria. Aunque a veces no lo creemos porque a lo mejor nos está yendo muy bien operativamente, correcto, financieramente nuestra empresa. Pero está demostrado que las empresas que se mantienen a lo largo de muchísimos años es porque de alguna forma innovan. Correcto. Y porque esa innovación más adelante en un futuro empieza a verse ya como una unidad de negocio y empiezan a poder tener ciertos ingresos y a lo mejor hasta comienza ya a ser la unidad de negocio principal, ya no lo que era antes y la empresa se transforma. Tienes cómo se transformó Amazon, sí, de vender libros, sí, empezó a vender libros en internet y hoy Amazon vende todo, sí, vende cualquier cosa ya, vende todo en internet. O sea, se volvió el portal más reconocido de mayores ventas en internet. Sigue vendiendo libros. Sí, yo la otra vez igual fui a un curso de IBM, con una persona de IBM y nos los dijo, que era un curso de innovación y nos los dijo, IBM ya ni siquiera vende computadoras. Es correcto. Ya ni siquiera es nuestro fuerte principal. Ya obviamente. Internet de las cosas. Exactamente. Ahí está metido IBM. Interesante, amigo, no se vayan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Yo sé que va saliendo de trabajar. Le mando un saludo a todos mis amigos que van saliendo del golf. Después de haber practicado deporte arduamente en el golf, sé que van de regreso a sus casas. Súbale al radio, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros. No se le olvide la hielera, por favor. Eso es innovación. Eso es innovación de la buena. Y sobre todo llena, para que no tenga usted ningún problema. Eso sí, póngale lo que quiera, ¿no? Claro, por supuesto. Digo, si le pone cervezas, pues nomás abusado que no se las tome en el camino. Pero pues póngale lo que quiera a su hielera. Déjeme darle una recomendación. Hablando de tecnologías y hablando de empresas tecnológicas, nuestros amigos de NationalSoft, que también son patrocinadores nuestros, ellos han desarrollado esta aplicación On The Minute. que es una aplicación para el control laboral, donde tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante huella digital o por reconocimiento facial, con la con lo cual obtienes información certera y confiable que te permite trasladar esta información para los programas de nómina tales como Compaq. Y adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina, o sea, OnDemino te hace toda la chamba para el control entradas y salidas de tu personal y también el control de la nómina, por lo que conviertes una solución completa para pequeñas, medianas o grandes empresas. Además, National Soap también es una empresa 100% yucateca y que pues tiene diferentes opciones para ti. Además, es una empresa también a nivel nacional. Y ellos pues han crecido y me da mucho orgullo decir, porque pues son yucatecos, aquí nació. 941-5077, márcales 941-5676 o escríbeles a ventas@nationalsoap.com.mx. Y bueno, pues ahí tiene usted, ya le dije las menciones del día de hoy, así es de que pues ya sabe lo que tiene que hacer. Vais a comer al argentino. Que nosotros de seguro por allá vamos a estar, por allá nos podemos saludar, así es de que va a comer un buen pedazo de carne. Bien, me acompaña Lupita Marfil, ella es gerente coordinadora de proyectos especiales de Adibor. Adibor. Otra empresa también. Tecnológica. Tecnológica a nivel nacional, que han crecido, que bueno, ustedes han diversificado más, porque también está Logismic. Sí, no, sí, ahorita ya tenemos, además de publicidad, en que es del área donde yo estoy, tenemos software, desarrollo de software, y tenemos ya software propio, que es el RP Agrícola, que ya ha venido Cristina alguna vez a platicar. Y tenemos otro software para hoteles y para el sector turismo, específicamente. El sector turismo, sí. Bueno, y Fernando anda en Cancún, por eso no puedo Fernando venir anda hoy en Cancún promoviendo. Alguien tiene que trabajar, ¿verdad, Lupita? Alguien tiene que trabajar y venir a nada, es cierto, al contrario. Sí. Alguien tiene que divertirse. Claro. Pues sí, porque él se divierte trabajando. Pero fíjate, aquí lo interesante es cómo empezó Adibor. Pues Fernando es un emprendedor. Ha andado por muchos lados, pero Adibor se especializó. Ustedes fueron los primeros, creo yo, en tener certificaciones de Google, por ejemplo, para el uso de Explote. Está bien dicho, de Explote de Google, ¿no? Sí, bueno, más bien del uso de la herramienta. Correcto. El uso de la herramienta, sí, comenzamos con la parte de publicidad, con campañas publicitarias en internet. Después ya nos dimos cuenta que eran necesarias páginas de internet, nos expandimos hacia páginas de internet. Después ya vimos cómo la tecnología penetraba más en las empresas, nos expandimos a redes sociales, después pues software para mejorar administrativamente las empresas, lo que son los CRMs, los RPs. Y pues ya después ya para nichos específicos, que es el agrícola y el de turismo. Y pues allí seguimos creciendo. ¿Y dónde se ven, Lupita, en 5 años? ¿Cómo ves Adibor? ¿Cómo lo ve en 5 años? Oye, porque pues hasta creció, tienen edificio propio, remodelaron, etcétera, etcétera. O sea, han crecido bien. Pues yo espero que podamos fortalecer nuestra presencia nacional. Correcto. Inclusive internacional, porque pues ya no hay barreras, con esto de internet. Claro. Entonces sí, yo creo que fortalecer nuestra presencia nacional y obviamente captar y que más empresarios se unan a esta ola así de la tecnología. Es. Así es. Que esperemos que ya se convenzcan y los que no se han convencido aún y que crean que obviamente que la tecnología y que el internet no va a desaparecer. Vas a continuar creciendo. No, y además yo creo, amigos, aquí la reflexión es porque a mucha gente le da miedo. O sea, mucha gente, por ejemplo, contemporánea mía, y no se vale decir nada. No, como no conocemos la tecnología a fondo, digo, no es mi caso, pero no conocemos la tecnología, nos da miedo. Y ese miedo te detiene, y ese miedo te hace decir, no, pues para mí, no, yo no me voy a meter a chatear a Facebook, ¿no? Pero pues ya no es chatear en Facebook, ya es vender en Facebook, hacer negocios en Facebook. De veras, créame, las grandes, grandes empresas, y ahorita me acordé, por ejemplo, Grupo Modelo, ¿sí?, trae una campaña fuertísima en Facebook, reclutando, por decir así, a los que le llaman los voluntarios de Grupo Modelo, porque hacen proyectos. O sea, se juntan, por ejemplo, aquí en la ciudad de Mérida, se van a juntar para reforestar un área o un parque. Y Grupo Modelo los apoya, o sea, les da los recursos, pero todo lo hace a través de redes sociales. Sí, eso se llama igual una estrategia que se llama crowdsourcing, okay, que es convocar a varias personas y que todas esas personas te ayuden a realizar tu proyecto. Ya no tienes que depender exclusivamente de tus colaboradores, de tu personal, de tu empresa, sino ya puedes convocar a través de las redes sociales, a través de lo que quieras, a toda la comunidad. A toda la comunidad, y la que se decida unir participa, y así puedes sacar tu proyecto mucho más rápido. Fíjate que ahorita que mencionas esto, lo leí en el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, y él habla de que este mexicano, que es el que tiene la fábrica más grande de drones a nivel mundial, ajá, en Silicon Valley, el diseño de esos drones, él lo realizó con el crowdsourcing. Juntó en la comunidad de internet a los diseñadores, y bueno, sus diseños son públicos porque están en la red. Tú puedes subir a ver sus diseños y copiarlos, pero él es el que montó la fábrica con esto, para hacerlos baratísimos, para lo que logró es que los drones sean baratísimos. No, fíjate que es algo muy, está genial, porque pues de todos sale una idea así mucho mejor. Pues sí, ustedes han usado el Pues para el para nuestro edificio. Ah, mira. Sí, cierto, el diseño, ya me acordé. El diseño. Sí, ajá, allá salió. Fue un proyecto crowdsourcing donde se convocó a diseñadores pues de todos. De todos lados, es internacional. Llegaron propuestas de Colombia, no sé, muchas propuestas en Latinoamérica. Y ganó pues uno de allá. Y con eso tenemos nuestro edificio orgullosamente. Pues sí, de veras, amigos, fíjense qué importante es reflexionar en este sentido del uso de la tecnología. Porque si no le entra usted a la tecnología, entonces sí, al rato se va a andar quejando de que lo discriminan, de veras, porque si no estás en la tecnología vas a ser discriminado. No, yo creo que son oportunidades que no se están aprovechando. Bueno, claro, yo sí lo veo. Oportunidades que a lo mejor se están dejando ir. Por supuesto. Y sobre todo de crecer y de vender más. De crecer, ¿no?, y obtener nuevos ingresos. Bueno, Lupita, dinos dónde pueden contactarlos a ustedes. Pues nos pueden llamar 941-5555. Nos pueden visitar la página www.adibor.com.mx. Nos pueden mandar un correo ventas@adibor.com. Ahí está. Que también. Excelentemente. Ya, 8 años, ¿no? 8 años, qué bueno. Felicidades. Muchas gracias, Robert. Y también con el distintivo de ser empresa socialmente responsable. Los primeros en Yucatán, primeros. Sí, me acuerdo cuando salió la nota, éramos 9 empresas. Fíjate. 9 empresas que se certificaban. Ahorita ya hay muchas más empresas, qué bueno. O empresas que están teniendo la iniciativa, ¿no?, de incluir eso. Porque pues una cosa es que tengas el certificado y otra cosa es que tenga la... Que lo hagas, entonces hay empresas que a lo mejor no tienen el certificado, pero pues están teniendo iniciativas en esa área. Y también es otra de las tendencias, amigos, ya hemos platicado de ello, de la responsabilidad social. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, me la pasé muy bien. Gracias. Lupita, vámonos. Gracias, Robert. Y bueno, amigos, tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buen provecho, nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.